¿Qué tal? Buen día. Sí, soy integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas. Bien, que la integro como equipo de pastoral social diócesis de Viedma, y a su vez integramos como asamblea la asamblea de Curruleufú, que son todas las asambleas ambientales de la provincia de Río Negro. Exactamente. Somos como un gran frente de lucha contra el extractivismo, concretamente en la provincia de Río Negro. Vamos a pegarnos una vuelta también porque hay el juez Geral, ¿no? Procesó a vecinos y vecinas defensores del agua y en eso seguramente tendremos por qué hablar. Pero, Sushay, hablábamos de los emprendimientos, gasoductos, audiencias públicas y como organizaciones tanto de la provincia de Río Negro como de Neuquén, asambleas por la tierra y por el agua. ¿En qué se está con las audiencias públicas que promueven los estados, pero que están faltas de papeles o no son vinculantes? ¿Qué se está en esto? Bueno, en este momento hay una discusión muy profunda con respecto a lo que realmente a lo que responde en un marco democrático las audiencias públicas. Esto de ser no vinculantes obviamente tiene un condicionante. Participamos de las asambleas, pero en realidad no estamos pudiendo ser escuchados realmente, porque depende la línea, no se escucha lo que decimos. Claro. Entonces, desde este lugar venimos denunciando que las asambleas públicas, las audiencias públicas han quedado obsoletas, que tienen que ser reformuladas, que hay que tener como cuidados con respecto a cómo se convoca. De hecho, ahora, bueno, nosotros cuando se planteó la asamblea, las audiencias públicas para la provincia de Río Negro, objetamos un montón de puntos que hacían que no fueran legítimas, digamos, que le tuvieran que dar una vuelta de tuerca, inclusive a las convocatorias, al formato de convocatorias. Entonces, no estaban publicados como tenía que ser en tiempos y formas, no había una difusión en cuanto a lo que se estaba poniendo en discusión, que se plantea en tramos los estudios de impacto ambiental cuando es un proyecto. Entonces, hizo que eso hiciéramos una presentación y que la provincia de Río Negro tuviera que rever cosas bastante profundas en términos de la norma, que nos preocupa que sean tan desprolijos. Así que, bueno, las de Río Negro se pararon, no así la de Neuquén. El primer tramo incluye provincia de Neuquén y provincia de Río Negro, porque llega hasta de Paso Córdoba hasta Allen. Entonces nosotros ahí participamos de la audiencia pública de Añelo, pero bueno, no estuvo planteada la virtualidad, por ejemplo. Entonces tuvimos que directamente movernos hasta la ciudad de Añelo. Y cuando nos teníamos que inscribir, pedíamos el link, obviamente, para inscribirnos de manera online. Ahí nos dijeron de que teníamos que concurrir a la ciudad de Añelo o a la ciudad de Neuquén, o esas dos opciones, de manera presencial para inscribirnos. Ante eso, bueno, reclamamos, obviamente, ante la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro, de Neuquén, perdón, y ahí nos habilitaron un mail para inscribirnos, pero sí había que ir de manera presencial. Esto es una limitación, si lo pensamos en términos de participación. Claro. Y a laboral, nosotros, bueno, a 700 kilómetros del lugar este, eso implica que nos hacíamos 1.500 kilómetros, 1.400 kilómetros para ir a inscribirnos, 1.400 kilómetros para ir a la audiencia. Claro. Entonces, nos parece que en los tiempos que corren ya estas cosas son también viejas en el formato. Total. Desde la pandemia nosotros ya modificamos totalmente y ya tenemos híbrido hasta las formaciones en la universidad. Entonces, nos parece una locura que en estas instancias, que es para propiciar la participación ciudadana, tomemos esta forma. Así que, bueno, eso también lo objetamos. Sí. Y en la audiencia pública de Añelo, ¿cómo la vieron? ¿Que pues se pudo participar al final? Nosotros participamos como sectores ambientales, el Observatorio Petrolero Sur y la Asamblea de la de, de la tierra y el agua de las grutas, por la tierra y el agua de las grutas. Claro. Pero fuimos dos personas, claro, sabiendo que la movilización ciudadana es importante, pero lo económico, lo laboral, lo limita, lo familiar, claro, es un condicionante. Entonces, realmente sentí en lo personal, porque fui la que participó, mucha responsabilidad, porque tenía que ser voz de muchos sentires, ¿no? No solamente lo que yo pienso o lo que mis grupos piensan, ¿no? De los que con los cuales trabajo, sino también llevar un poco la voz y el sentir de toda la comunidad. No, realmente lo planteamos, planteamos que era una audiencia que estaba en un formato, inclusive pensando lo que lo vaciaron ellos mismos, porque había 21 inscritos como oradores y solamente participamos 11. Los 11 que participamos, algunos manifestaron que se habían inscrito en el momento porque les dijeron que tenían que inscribirse. Indudablemente hacía falta que sonara más apoyo. Digamos que hicieron una representación, una puesta en escena. Claro, y no se esperaban que iban a llegar presencial, ¿no? Claro, pero también es esto, si nosotros pensamos, bueno, tal vez el mensaje fue contundente, por eso tuvieron que hacer esta estrategia. Claro. Y lo otro es que nos hicieron, nosotros hablamos, fuimos los dos primeros oradores, tanto Martín Mujati, que es el compañero del observatorio, y yo, fuimos los dos primeros oradores, porque en el medio de nosotros dos, yo era la cuarta, él era el primero, habían dos personas más que no estuvieron, entonces fuimos los dos primeros oradores. Esto también condiciona un poco lo que uno el fundamento de uno, porque nosotros no obtuvimos el pie para escucharlos a ellos. Porque seguramente si hubiéramos ido más adelante, hubiéramos tenido algún tipo de respuesta a los planteos que hacían. Que realmente los planteos eran bastante inadecuados, si te quieren. Se planteó, por ejemplo, que hay 13 años para extraer el crudo, porque corre la Agenda 2030. Ah, claro. Entonces, hasta el 2030 hay 13 años para poder terminar de sacar el crudo, ponerlo en la comercialización, y tomaban conceptos, por ejemplo, esto que vos decías hace un rato, lo del derrame. Es toda una discusión de fondo, porque el derrame, como derrame económico, no existe. No, exacto. No existe. Es totalmente una falacia. Entonces, cuando pensábamos en el modelo neoliberal, ¿te acordás que decíamos el derrame? Bueno, ese derrame no existe, pero este otro derrame, que porque los emprendimientos estos se instalan en las comunidades, hay un derrame económico para la comunidad, eso es mentira, porque en realidad esta actividad lo que hace, infla tanto los precios que condiciona la vida de toda la comunidad, que no necesariamente son petroleros, porque convengamos que los compañeros petroleros tienen buenos sueldos, pero la comunidad no tiene ese poder adquisitivo. Entonces, cuando uno busca un alquiler, es como para petrolero. Entonces, yugamos para poder acceder a ese alquiler. Pasa ahí. La canasta básica también se incrementa, se infla. Entonces, no hay derrame. Al contrario, hay pobreza. Mira, en Añelo, en la localidad donde se hizo la audiencia pública, que es la capital de Vaca Muerta, le decimos... Añelo tiene precios en alquiler para cualquier familia como lo tiene hoy San Martín de los Andes, con precios exorbitantes a nivel turismo, pero turismo para residentes también, no solamente para el sector turístico. Digo, el derrame no existe, existen otros derrames, y esa fórmula es como va a dar trabajo, sí, a un sector, ¿no? Pero siempre vamos viendo que va de esa manera, ¿no? Como un engaño, mirá, el progreso va a ser todo esto, pero no es así. No, y aparte, bueno, ahí en los desarrollos que hacían, uno que es de la empresa constructora, de la empresa Contreras, planteaba concretamente que al crudo se le hacía un valor agregado con el transporte. Lamentablemente el compañero no entiende lo que es un valor agregado en un producto que de ninguna manera es el transporte. Claro. Entonces, la realidad es que nosotros seguimos teniendo un modelo de desarrollo que es como el agroexportador, que sería el hidrocarburífero exportador, ¿no? Entonces, seguimos sacando materia prima, pero seguimos importando un producto que tiene base del crudo que nosotros exportamos, pagándolo muchísimo más caro y generando un gasto innecesario al mismo pueblo que lo está entregando, digamos, para la exportación. Y ahí hay que discutir profundamente quiénes son los que están atrás. Si bien es cierto que es la empresa de bandera argentina, YPF, pero hay un 49% de la propiedad de las acciones que corresponde a las multinacionales. Entonces, son esas multinacionales que necesitan nuestro crudo afuera del país para generarle sí valor agregado y que nosotros le paguemos a ellos y que a aumentar su capital, pero que nosotros seguimos empeñando el país, entregándolo en el extractivismo, pero empeñando también en el gasto de importación que necesitamos. Entonces, la gran discusión de fondo es el cambio de matriz energética, realmente que sea una política de Estado, que sea una política pública. Y para eso, bueno, obviamente en el encuadre de la democracia tenemos que mejorar absolutamente todo. Hasta la misma democracia, ¿no? Porque audiencias públicas que son formales, presentaciones de proyectos de leyes para protección, para otra matriz productiva y en realidad quedan cajoneados. Digo, es una pseudo-democracia, podríamos decir, ¿no? Sí, nosotros, nosotros, por ejemplo, si pensamos en el formato que tenemos, las comunidades originarias tienen un resguardo de derechos. Fueron reconocidos como pueblos preexistentes por nuestra Constitución Nacional en la modificación de la Constitución. Tienen acuerdos internacionales que los protegen y les generan derechos sobre su territorio. Y, por ejemplo, en este estudio de impacto ambiental, el formato de consulta fue una encuesta que se le hizo a una o dos personas de la comunidad. Entonces, eso no es un formato de consulta libre, previa e informada. Entonces, también es esto, ¿no? De pensar no solamente en las cuestiones que tienen que ver con el impacto en nuestros bienes naturales comunes, sino también pensar en todas las cuestiones que se hacen desde la ilegalidad. Claro. Porque concretamente planteamos nosotros, por ejemplo, que llevar adelante la audiencia pública de la en la provincia de Neuquén era innecesario el acelere, porque nosotros tenemos un pedido de inconstitucionalidad contra la modificación de la 3308. El Supremo Tribunal nos expidió. Entonces, ahí vemos como una urgencia que desconoce inclusive los estamentos democráticos y judiciales que están garantizados por la Constitución. Y ahí también encontramos, por ejemplo, que el estudio de impacto ambiental fue cerrado el día en el mes de diciembre de 2022, cerrado. Sí. Quiere decir que ese estudio empezó muchos meses antes, que seguramente no fueron pocos, no fueron tres. ¿Por qué esta relación? Porque en septiembre de 2022 es cuando se modifica la 3308. Quiere decir que el estudio de impacto ambiental se comenzó cuando estaba la ley vigente. Claro. La ley estaba vigente, entonces este estudio de impacto ambiental estuvo en un formato de ilegalidad, porque se estaba estudiando un proyecto que la ley lo prohibía. Entonces, eso no son datos que nosotros los llevamos también a la audiencia. Obviamente que no van a ser tenidos en cuenta porque somos una minoría, porque el formato de la audiencia es el juntarse a tomar café y aplaudir las posiciones de apoyo. Sí. La gente se paraba en la audiencia a decir que apoyaban el proyecto y no tenían ningún fundamento, no fundamentaban desde ningún lugar, sino desde un lugar coloquial. Me siento en un bar y charlo con mis amigos y digo por qué estoy de acuerdo. Y realmente nos parecía que desde los contenidos también estuvo vaciada la audiencia. ¿Vos sabés que esto, esto está pasando? Me estoy imaginando esta audiencia pública y han pasado audiencias públicas acá en San Martín de los Andes para el uso público de la costanera del lago. Un montón de otros temas que son álgidos, contundentes en esta localidad. Y es esta formalidad, ¿no? Y algunos hasta, otros no, porque le ponen empeño, como las Asambleas del Agua, de ponerle otro contenido y otras miradas, pero nos quedamos en eso y la legalidad se cumplió, entonces firma, sello. Y en esto que es preocupante, porque el mecanismo es esto, ¿no? Audiencia pública, se aprueba, pero después lo aprueba una legislatura que saca un proyecto diferente o lo aprueba un consejo deliberante, que sería lo más amplio que tenemos en nuestras comunidades o provincias, asambleario y, bueno, por ponerle un nombre, ¿Qué nos planteamos? Ustedes desde las asambleas de por la tierra y por el agua se están planteando estos mecanismos que terminan siendo una trampa para las comunidades, porque quedan así, está bien, pero en lo formal no se puede incidir. ¿Qué es lo que están hablando desde por aquellos lados, Ushay? Nosotros nos planteamos que esta audiencia pública no tiene validez, porque es ilegal, porque es ilegítima y es sin público. No cumple ninguna de las cuestiones que tiene que tener garantizada la audiencia pública. Y entonces vamos a seguir reclamando en formato judicial. Bien. Vamos a seguir apelando y llegaremos a las cortes internacionales que tenemos que llegar. Porque también es esto. Si nosotros seguimos dejando pasar, ¿hace cuántos años que acontecen las audiencias públicas? Uf. Y los ambientalistas sabemos que no tienen el peso que tendrían que tener. Entonces, ante esto, bueno, obviamente denunciar, pedir que se ejecute concretamente el acuerdo de Escazú en el formato real y concreto en el territorio nacional, que las audiencias públicas estén dadas en un formato también de instancia democrática. Y que podamos nosotros tener garantías de que las cuestiones se hacen bien. Por ejemplo, hay estudios sísmicos que tienen que tener las audiencias públicas. Esto fue legislado desde las normas, ¿no? En 2019, la Secretaría de Ambiente de Nación insta a que sea incluido en los estudios de impacto ambiental y nadie desconoce que en Añelo es un lugar que se ha transformado en un lugar sísmico, ¿no? Y que con crecimiento sísmico, y esto dan cuenta los registros que hacen compañeros que vienen haciendo un relevamiento casi diario Sí, de los movimientos nosotros sísmicos. recibimos también si hay algún movimiento sísmico en la zona Claro. de Vaca Muerta, sí, el informe, ¿no? Como una manera de que acá técnicamente hay otra cosa, ¿no? Por eso, y eso, por ejemplo, no está dentro del estudio de impacto ambiental. Entonces, obviamente para nosotros es un esfuerzo. ¿Sí? El estudio es un estudio de más de 700 hojas que requiere lectura, estudio, diálogo con otros compañeros para poder terminar de desarmar esto, porque obviamente tiene una complejidad y en esto sabemos que también tendría que tener un formato más entendible para el común de la gente. No limitarse a lo tan técnico específico, porque esto hace que uno empiece a leer y cuando no lo entiende Te lo deja de aburrís. leer. Entonces, Chao. ¿qué hace? Deja de involucrarse. Entonces, nos parece que, bueno, las instancias legales hay que darle continuidad, hay que seguir denunciando todo lo que hay que denunciar. Por ejemplo, esto que yo decía de la comunidad de Neuquén, de ahí cercana al proyecto, al inicio del proyecto, que es la tengo anotada, la Futacachén, que no fue consultada, pero nosotros en Río Negro tenemos la misma situación. No importa la provincia, no es el estado provincial, es una lógica que tienen. Entonces, en Río Negro, por ejemplo, el Parlamento Mapuche Tehuelche no está informado de la situación. El CODESI, que es un Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, que es el que tendría que instrumentar la consulta previa, no está ni siquiera anoticiado de que la tiene que llevar adelante. Quiere decir que esa instancia no se hizo. Y tenemos que soportar en la audiencia que un ex intendente de Añelo, Darío Díaz, use el término de falsos mapuches con respecto a las comunidades, que obviamente nosotros vamos a repudiar en todos los medios los dichos de este personaje, que como siempre son de una línea política. Yo soy neuquina, vivo en Río Negro, ahora es mi lugar de residencia hace 30 años, pero yo soy neuquina. Y la lógica del partido político gobernante siempre ha sido esta, tener estos obsecuentes en los distintos territorios y que se sientan con el poder de ser voceros de comunidades, cuando en realidad tienen una mentalidad bastante obtusa en términos históricos y no reconocer la preexistencia de las comunidades originarias en Neuquén es una locura. Y este señor se dio el tupé de decir en la audiencia esto, que eran falsos mapuches, que él reconocía solamente una comunidad y que las otras comunidades no tenían el reconocimiento. ¿Desde qué lugar él como persona, por más ex intendente que sea, tiene la altura o la intensidad para arrojarse el decir que él reconoce o no una comunidad de pueblos preexistentes? Así que bueno, digamos que han habido cosas de lo más asombrosas en esa. ¿Quién presidía esa audiencia pública? Había, bueno, la subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén, está Céfala. No tiene ajá. referente. Había una mujer que la representaba, que no, nosotros llegamos tarde, así que yo no registré quién era la señora, pero bueno, sí, después nos enteramos de que está Céfala, que la persona renunció, la que estaba al frente, y que y muy preocupante, porque además una subsecretaría Céfala en la provincia de Neuquén, y la ausencia de los representantes del gobierno rionegrino. A mí esto me preocupa mucho más, porque el proyecto impacta de punta a punta a la provincia de Río Negro. Nosotros ni siquiera tuvimos la representación del gobierno en esa audiencia. Si no hubiéramos ido los vecinos de Río Negro a representar a nuestros derechos y nuestros intereses territoriales, no hubiéramos tenido representación en una audiencia que tiene un tramo de 127 kilómetros en la provincia de Neuquén. Completamente. Y tiene 700 kilómetros en la provincia de Río Negro. Entonces, claro. Obviamente teníamos que estar presentes, aunque sea como veedores. Realmente una necedad de parte del gobierno provincial de la provincia de Río Negro, de la gobernadora Arabela Carreras y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo de la provincia de Neuquén, que es El gobierno de Gutiérrez. Sí. Por eso a nosotros nos preocupa mucho todo esto de cómo se manejan. Tal vez piensan que uno no se da cuenta, pero indudablemente hay que pedirles cuentas a esta gente que son nuestros representantes. Por eso la democracia hay que mejorarla. La democracia tiene que ser participativa, tienen que rendirnos cuenta de sus acciones, porque estos gobiernos que vienen trabajando en los distintos gobiernos provinciales, lo único que hacen es hacer acuerdos de índole comercial y personal, indudablemente, pero que no responden realmente a lo que necesitamos la ciudadanía. Suyay, ¿hay una segunda parte de esta audiencia? ¿Hay otra audiencia por otro tramo en la que participarán o están viendo para seguir el hilo de y seguir en la propia audiencia que se escuche lo que no se va a escuchar en otros momentos, ¿no? Nosotros ahora seguramente con los abogados estamos evaluando una presentación, porque ya te digo, nosotros no le consideramos que no tiene validez esta audiencia, para que la declaremos nula. Esto, bueno, es un diálogo en términos judiciales con el grupo de abogados. El grupo de abogados que nos acompañan es la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina, encabezada por Enrique Viale, y con representación en el territorio provincial en Río Negro por Facundo Molinari, que es un compañero abogado de acá de la ciudad de Viedma. Ellos, este equipo es el que se encarga de tirar las líneas por donde vamos. Nosotros estamos pidiendo la nulidad de esta audiencia. Y cuando se evalúen los tramos de la provincia de Río Negro, seguramente vamos a estar movilizados y activos. En la lógica tiene que ser pensado como un proyecto que tiene un impacto en distintos territorios, sin duda, pero es un impacto integral. Y hay impactos asociados, ¿no? Si nosotros pensamos que para que transporten y saquen todo el crudo que puedan en 13 años, tienen que aumentar la cantidad de pozos, para que este ducto que están construyendo sea rentable. Entonces tienen que exportar la mayor cantidad de volumen de crudo y después de 13 años toda esta instalación va a ser hecha ¿para qué? Claro. ¿Para qué nos va a quedar esta instalación? Nosotros en la costa sin duda vamos a tener contaminación de crudo, porque cuando funcionan los puertos, en las monoboyas que están proyectadas, eso es para carga y descarga de buques, para carga, mejor dicho, porque es para exportar. Se lo llevan. Entonces, ahí cuando se encastre las válvulas para hacer la carga, ahí derrame. Va a haber escurrimiento. El ecosistema marino es frágil. Nosotros tenemos, por ejemplo, la merluza, es una especie que desova en el lugar donde va a estar puesto el puerto. Entonces va a ser impactada la especie es la especie de captura en el Golfo San Matías. También es cierto que hay que trabajar la cuestión de la pesca, hay que ser cuidadosos, dicen los compañeros biólogos, que son como huertas, el mar es como una huerta, hay que resembrar y hay que cuidar la especie para que pueda crecer. Entonces eso, hay que pensar que todos los bienes naturales que tenemos tienen que ser cuidados, tenemos corresponsabilidad todos en el cuidado, en el mantenimiento, y en la mejora de las especies dentro de los ecosistemas, principalmente el marino, que vuelvo a repetir, es de mucha fragilidad. Y en esto, bueno, estos días nos anoticiamos de que se rescindieron los contratos, no se vuelven a renovar los contratos de los guardas ambientales. Nuestras áreas naturales protegidas están en crisis profunda, porque al reducir el personal, obviamente se reduce también el control y el cuidado del área natural. También entiendo que políticamente puede ser empezar a vaciarlas para poder después impactarlas sin tanta resistencia. Viste cómo es una cosa y otra, ¿no? Van preparando el escenario. Sí. Así que bueno, también con mucho enojo de parte de muchos de nosotros que somos trabajadores, porque entendemos esto se hizo de manera telefónica el día sábado, en una informalidad total, pero además muy cercano al Día del Trabajador. Así que los compañeros están movilizados, están llevando un plan de lucha. Obviamente que nosotros somos solidarios y vamos a acompañar estas cuestiones, porque tienen que ver con unos lineamientos políticos concretos que lleva adelante la provincia de Río Negro. Suyay, muchas gracias por todo esto que nos diste a través de los micrófonos de la radio, porque desconocíamos los detalles de la audiencia. Y también, por otro lado, las organizaciones que están trabajando para que seamos todos y todas tenidos en cuenta, y todo lo que estuvimos hablando, porque es muy importante que nos pongamos a mirar de un lado a otro, desde la cordillera al mar, lo que está pasando en nuestros territorios, criminalización también de la protesta, despidos, derrames que no son de bienestar para las comunidades, sino todo lo contrario, estigmatización de los pueblos originarios que siguen rondando en estas audiencias en la formalidad de la democracia, y también agradecerles por el empeño que ponen. Yo no sé si ustedes querés agregar algo más sobre lo que estábamos hablando, decirnos algo más. Los micrófonos de la radio están abiertos, Suyay. Mira, una cuestión que me pareció sumamente necesario era la presencia de los compañeros de las asambleas de Neuquén. Tengo contacto con distintas asambleas de allá, y esto de la limitación personal y de mi asamblea para llegar a Añelo es la misma que tiene la asamblea de Junín de los Andes, por ejemplo, para llegar a Añelo. ¿No? Entonces, cuando uno lo piensa, que no es solamente lo que a uno le pasa, sino que es lo que nos pasa, lo que nos hacen que nos pase. Obviamente necesitamos mucha más gente concientizada con estas cuestiones. Una cuestión que me parece sumamente importante es pensar que los recursos naturales son bienes comunes, no son bienes de los que nos representan, no son los dueños. Ellos tienen un poder delegado. Pero lo que tenemos que hacer con estos bienes comunes es resguardarlos, es cuidarlos. Y ahí no es cuidarlos para nosotros, y tampoco desde lo poético para las generaciones futuras, sino concretamente pensándolo. El ambiente es un derecho humano. Ha sido declarado hace poco tiempo, pero es un derecho humano. Entonces, nosotros tenemos un derecho humano que está siendo vulnerado, nosotros tenemos derechos de los niños, jóvenes y adolescentes, que está siendo negado, porque nosotros estamos condenándolos a un territorio contaminado, impactado, en el que no van a poder vivir, en el que van a tener que emigrar buscando mejores lugares. ¿Y cuáles serían los mejores lugares? Nosotros, la provincia de Río Negro, tenemos 3 proyectos extractivistas vigentes, con un gobierno provincial que arremete con el extractivismo como única cuestión de ingreso genuino para la provincia. Nosotros creemos que hay proyectos de desarrollo viables, que no son estos, que no son los que entran en la expoliación del territorio, sino mejorar condiciones de vida realmente para nuestras comunidades, y que son proyectos que pueden ser totalmente viables, tienen que tener financiamiento y tienen que transformarse en políticas públicas. Así que bueno, invitamos a la ciudadanía a acercarse a cada asamblea en su localidad, porque las tenemos en todos los lugares. Busquemos a las asambleas, busquemos a los compañeros y compañeras que están militándola en territorio, y bueno, y seamos sensibles a esto, ¿no? Al cuidado de los bienes comunes naturales, que tenemos corresponsabilidad, y esto lo dice la Laudato Si. Todos estamos llamados a ser responsables de lo que le pasa a nuestro planeta. Y cuando los gobiernos hacen estos proyectos, en los que buscan el fondo, la riqueza, digamos, el lucro, en detrimento del planeta, porque nosotros estamos exportando un crudo que va a seguir aportando a la contaminación. Entonces, desde ese lugar, la responsabilidad de nosotros ciudadanos, obviamente, porque podemos hacer un montón, pero también de nuestros representantes, y exigirle las respuestas que correspondan. Tal cual. Tsuyai, hablamos prontamente y te mandamos un gran abrazo. Cualquier cosa, estamos atentos y atentas, desde este lado. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muchísimas gracias por el espacio, bueno, y esperemos que seamos cada vez muchos más. Ojalá que sí, y vamos por esa. Un gran abrazo, Tsuyai, hasta luego. Otro gigante, gracias. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.